buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Y hoy daría mi vida por